reportándose para los bandoleros Reloaded. Altridante, los del flow salvaje, Memo. Déjasela caer ripia, guayeteando. Oye, nena, si el pulso se te acelera, pues siente el fuego que te quema, quema con cautela y te corre por la vena. Pues siente el fuego que te quema, quema, que te quema, quema, quema, quema. Mami, no juegues con fuego que te quema, quema, que te quema, quema, quema, quema. Mami, no le cojas miedo que te quema, quema. Aldo, Dandy, Memo, Mera.